Logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que junta forjaron tu alma y la mía en las horas de dicha infinita. Y añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansiedad. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. Hoy que en mi vida tan solo quedó tu recuerdo, siento en mis labios tus besos que saben a miel. Tu cabellera sedosa acaricio en mi sueño y me estrechan tus brazos amantes al arrullo suave del amor de ayer. Que sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti, mis noches sin ti. Con su fuego cruel, esta amargura de amarte con locura. Mi pasión te llama que al corazón enciende siempre el calor de tu amor. Sufro por ti, pues mataste mi ilusión. Y al sufrir se agiganta mi pasión. Mi corazón ya se quebró. Te llama, te implora amor. Sentí la emoción y el dolor de estar padeciendo tu adiós. Yo sé que en mi vida no existe ya el dulce romance que nos unió. palpitar sin ser. La angustia infinita de amar, los celos terribles que me hacen sufrir, son luces en tu